Yarica, para todo el mundo. Nuevamente vuelve a ir, no me amenaces, márchate. La vida sigue igual, ya me resignaré a perderte. Baila, baila, baila y gózalo más, más, más. Que te vas a ir, no me amenaces, márchate. La vida sigue igual, ya me resignaré a perderte. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Por fin he comprendido que tengo que renunciar a todas esas noches que en tu fuego me quemé, a mil promesas hechas que la ansiedad. Sigue igual, ya me resignaré a perderte. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Por fin he comprendido que tengo que renunciar a todas esas noches que en tu fuego me quemé, a mis promesas hechas y a la seda de tu piel. Esas noches que en tu fuego me quemé, a mil promesas hechas y a la seda de tu piel.